Cosecha de fonemas. Lo de siempre como nunca. Hola, bienvenidos a esta cosecha de fonemas número 10 ya. Para empezar, ¿qué pasa que no tenemos hoy aquí a mi lado en mi gran estudio de producción de podcast a mi compañera, a mi ayudante, bueno, ayudante tan importante como yo siempre que está, y a él? ¿Por qué? Porque está enferma. ¿Qué le pasa? Pues exactamente no lo sé. Yo sé que en clase tenía una moquera impresionante y que, bueno, mejor que se quede en casa, que se recupere y la semana que viene pues estará más contenta que nunca. ¿Qué más? Pues tenemos que deciros esto, que la semana pasada tuvimos la cosecha número 9. Bueno, antes del 10 va 9, eso espero que lo sepáis. Y quien nos escuchó, espero que todos, pues sabrá que tenemos una encuesta, de la cual estás pendiente de votar, ya que solo han votado por ahora 9 personas, así que me escucha más gente. ¿En qué trataba? Pues en escoger el nombre del alter ego de Yael, Macarena, Lisa y Curva, Violeta, Nicole o Edna. Puedes votar, va ganando Lisa y Curva, pero por muy poco. Lleva el 33% de los votos y los demás llevan también bastante, le van siguiendo los talones. Así que entra, votas y perfecto. ¿Qué más tenemos que comentar? Que la semana pasada pues tuve una cagada, que fue no poner la música de fondo, lo siento. Ah, ¿y qué pasa? Porque esta semana os pongo la que tendría que haber puesto la semana pasada. Para quien se quedara con ganas de escuchar a ese Chris Jargensen. Perdonad mi gran pronunciación de los nombres de otros idiomas. Bueno, hoy esperaba tener también una sorpresita que no ha podido ser. Trataba sobre... Bueno, no lo voy a decir, no lo voy a desvelar. En la cosecha número 11, si puede ser, si las circunstancias lo quieren, lo tendremos, si no, no lo tendremos. Es lo que hay. A veces se depende de otras personas y si estas otras personas no pueden en algún momento, pues nos tenemos que aguantar. ¿Y qué os parece si vamos a por el índice de hoy, en el que hablaremos como siempre de nuestras secciones preferidas? En la anécdota, pues nada de nada, señores, os pedía que me enviarais y no me habéis enviado, así que supongo que os hablaré un poco sobre mi podcast, o sobre los podcasts en general, ya veremos lo que sale. Ah, ¿qué más? Pues tenemos el link, que serán 3 links, uno sobre... relojes calcamonía de como las bueno, ya os explicaré el diseño final del laptop de $100, que también os explicaré qué es, que es una iniciativa que me parece genial. También hablaremos sobre cómo fabricar vino casero, todo esto en la sección de links. También veremos el buzón de entrada, es donde una persona que nombramos en el podcast anterior. Bueno, no dijimos su nombre y bueno, ya veremos qué nos dice. Para los que nos sigáis, ya a lo mejor estaréis imaginándoos de qué hablo. En el post-it hablaremos sobre el feminismo, sobre una mujer con problemas, ya que como todos, bueno, supongo que muchos sabréis, ayer fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, día 8 de marzo, ya que hoy estamos a día 9 de marzo de 2006, informando desde aquí, desde Cataluña. Y para finalizar, pues pasaremos a las notas del autor, que hoy estoy solo. Bueno, pues empiezo ya a hablar sobre la anécdota que, como he dicho, no teníais. Para empezar os diré que cómo me podéis enviar una anécdota. ¿Os parece bien? Espero que sí. Pues primer método, enviarme un email. El método de toda la vida. Vais a vuestra cuenta de mail. Si tenéis puesto Outlook, el Outlook. Si tenéis otro software que sea freeware, mejor todavía. ¿Y qué hacéis? Pues enviáis un email diciendo lo que queráis. Si puede ser una anécdota, si no, lo que queráis. A linareschavi@gmail.com. ¿Qué más? Vais a mi página web, donde allí tenéis toda la información. Así es mucho más sencillo. fonemas.bitácoras.com, repito, y podéis enviar un mensaje de voz. En el menú de la izquierda veréis contacto, send me a voice message. Clicas ahí, se te abre otra ventanita de audio y lo más sencillo que podéis encontrar. Un flash, si tienes tu micro conectado al ordenador, siempre que no esté roto, me puedes grabar lo que quieras. Más sencillo imposible, ¿qué queréis que os diga? En el mismo menú, mapa de oyentes, en el que esta semana se ha apuntado alguien más. Sí, ahora os diré su nombre. Se trata de... perdonar las molestias por esta pequeña... este pequeño estrabo. Bueno, os voy a decir el otro y ahora os digo quién es. Podéis poner comentarios, como no. La cosecha número 9. Luego os diremos quién nos comentó. ¿Qué más? Podéis, pues, agregarme al Skype, Linares Xavi, al Messenger también, linareschavi@gmail.com. No sé si me dejo algún método de comunicaros conmigo, aunque no es muy difícil. Bueno, pues os voy a empezar a hablar un poco sobre mi podcast. Pues esto, mi podcast empezó pues hace 3 meses o así, y como veis pues ya voy por la cosecha número 10. ¿Por qué? Porque cada semana saco uno. ¿Qué trata? Pues trata de que yo saco mi alter ego, y a él los días que está aquí, saca también el suyo, que todavía no tiene nombre. El mío se llama Nico LeBlanc, y este Nico LeBlanc pues tiene una historia. ¿En qué historia consiste? Pues que tiene un padre inglés que llegó aquí a España y no tenía trabajo. Y no se le ocurre otra cosa pues que preguntarle al vecino. Y el vecino pues le dice que tiene un puesto de psicólogo en la empresa donde él trabaja. Y se anima, y cada semana podemos ver pues las cómo soluciona mi padre pues todo esto. ¿Qué más? Pues tenemos también secciones como la anécdota, donde estoy moviéndome un poco para que la gente me envíe una anécdota. De hecho, en muchos de mis podcasts os lo recuerdo, pero todavía parece que no os animáis. Por mi parte voy a intentar hacer algo, se lo voy a proponer allá a él. Ya me dirá si le parece buena idea, y de verdad que si la hago, esa propuesta, pues la liaremos un poquillo. Pero eso es divertido. ¿Qué más? Pues tenemos la sección de links, que no son links tecnológicos como muchos podcasts, porque este podcast no es tecnológico. Links los más curiosos que veo yo por la semana, que encuentro y que digo, pues mira, eso se lo voy a comentar yo a mis oyentes, que es algo original y que les puede gustar. ¿Qué más? Bueno, el post-it ya os lo he explicado. Y tenemos el botón de entrada. Si alguien me envía un email que no sea la anécdota, como ha sido hasta ahora, o un audio correo, pues yo lo comento, como no, yo y a él cuando está. Y para finalizar tenemos las notas del autor, en que ya dejo de ser mi alter ego para pasar a ser Xavi Linares. Pues se me está haciendo largo este podcast. No se me está haciendo largo, se me está pasando del tiempo. Y que espero que no os moleste si vuelva a durar más de 15 minutos, porque ya llevamos 10 y no. Bueno, los links, rápido, no voy a comentar mucho, lo siento. Tenemos a relojes calcomanía, pues una calcomanía de las típicas, de estas que se chupan por encima y se enganchan. Bueno, se supone que con agua se tiene que hacer, yo siempre las he chupado, perdonar por que sea un poquillo guarro, es que es la verdad. Se ponen donde tú quieres y te van marcando la hora, así, así de impresionante y así de claro lo digo. ¿Dónde lo he visto? Pues en MovasTV, un videolog que para mí es el mejor que hay en español por ahora. En Pixel y Vixel, que hemos visto cómo fabricar vino casero. Pues tenemos aquí unas instrucciones para conseguir hacer vino. Sí, si te vas por ahí y te quieres hacer un botellón, cosa que no recomiendo, o recomendaría si fuera mayor de edad, pero ahora no me toca recomendaros, pues aquí tenéis unas instrucciones sencillas. Y perdonad porque no comenté mucho, ¿eh? Ah, ¿qué más tenemos? Tenemos el diseño final del laptop de $100, visto en al 1040. ¿Qué es esto del laptop de $100? Pues es un ordenador sencillo, barato, como veis, que se va a vender en países en vías de desarrollamiento, no sé cómo es ahora, porque yo, como sabéis, soy de Cataluña y lo estudio en catalán. Pues sí, son muy bonitos. Veo en la foto que uno es azul y el otro es amarillo. De verdad, a mí, sí. Si funcionan bien, a lo mejor me compro uno. No, que es broma. Bueno, un poquito de música. ¿Qué os parece? Pues pasamos al buzón de entrada. ¿Qué tenemos en el buzón de entrada? Pues para empezar os voy a decir el nombre del oyente que se ha apuntado en el mapa de oyentes y que no me he acordado, que no se me abría la ventana y no os podía decir cómo se llamaba. Freedom se llama y es de aquí de España. ¿Qué más? Pues os voy a comentar el que me ha llegado. Buenas, Xavi, otra vez desde Buenos Aires. Me emocionó mucho que nombraras en Tu Cosecha 9 el tema de la información confidencial. Vale. Perdonad esta interrupción. Que lo ha escrito así un poco por encima y a veces no me entero. Bueno, Xavi, otra vez desde Buenos Aires. Me emocionó mucho que me nombraras en Tu Cosecha número 9. El tema de la información confidencial es algo que agregan en el banco donde trabajo en todos los mails. O sea, que envío elementos del trabajo. Te escribí desde esta dirección porque siempre que llego a mi casa me olvido. Pues muy bien, si no te pillan, pues muy bien. Aprovecho, aunque tarde, para felicitarte por tu cumpleaños. Saludos a Yael, Jorge, Hardock 2K para los amigos. Perdonar porque haya tardado un poco en leer el mail, así. Perdóname tú el primero. Pues vamos a decir ya su nombre. Se trata de Jorge. Así ya lo he dicho. Perdonar, que es que estoy así un poco distante hoy. ¿Será porque no ha venido ya él? No lo sé. De hecho, la encuentro un poco a faltar. Bueno, pues gracias por las felicitaciones. Saludos allá a él. Cuando escuche esta cosecha, supongo que se dará cuenta. ¿Y qué más? Un comentario de Yael. Pues ahora mismo no lo podemos leer. Otra vez el servidor donde tengo puesto el weblog parece que no va. Bueno, pues venía diciendo que le gustaría que colaborarais más los oyentes diciendo qué os parece el podcast, qué creéis que falta, y todo esto para poderlo mejorar y para poder llegar a todos y que todos encuentren aquí pues como un refugio de esta sociedad, que la verdad a mí hay situaciones en que me toca lo que no se tiene que decir. Uy, se nos pasa el tiempo, volando. Bueno, pasamos ya por el post-it, si no os molesta. Platón decía que podíamos reconocer a los animales porque nuestra alma sabía distinguir unas tales ideas, que posteriormente Aristóteles nombró razas. En mi opinión, los xenófobos se distinguen de los demás porque tienen una idea para las mujeres, otra para los hombres, otra para los de aquí y otra para los de allá. Laura, 34 años. De la oscura umbría de la habitación, un tenue rayo de luz contrastó con mi soledad. De la puerta se asomó una bella mademoiselle rubia, de 1,80 m y ojos verde pradera, como las de Hizzy, más o menos. Envueltos de ojeras húmedas, de esas tono rosado, y cubiertas de rímel negro derretido. Dio unos pasos. El ruido de los tacones de aguja chocando con el suelo rompía el silencio. «Estoy harta», dijo mientras se retiraba la silla y dejaba el bolso encima de la mesa, siempre manteniendo el glamour. Si hubiera visto esta chica por la calle, juro que habría dicho que era la mujer perfecta, y aún más si hubiera sabido que era licenciada en medicina. Pero la realidad se hallaba lejos. La felicidad no solo se encuentra en el dinero y en el físico, aunque yo lo busqué allí. Os voy a dar una pista. Todo fue por amor. Entonces apoyó su rostro en sus brazos cruzados en la mesa, escondiendo su situación. Una mujer de humor variable, sin duda. Volvió a levantar la cabeza y arrastró el rímel por su cara con la manga en un intento de limpieza facial. Nervioso por la situación, le quise alcanzar un Kleenex, pero de mi bolsillo solo salían usados y llenos de mocos. Ella soltó una carcajada. Bueno, al menos la había distraído un poco, ¿no? ¿Quieres una Coca-Cola?, le solté. Pues sí, dijo. A mí no se me ocurre otra cosa que decir. Bueno, pues vamos al bar. Vaya respuesta. Y vaya cara puso ella también. Bajamos con el ascensor hasta la planta baja. Recorrimos unas calles de Barcelona, de esas que no tienen esquinas, y llegamos a un pequeño bar, mi favorito. Entramos, yo delante y ella intentando esconder su cara, con más pintura que cualquier cuadro de Picasso o Van Gogh, detrás. Nos deslizamos hacia la barra. Me sentí observado, y es que eso de ir con una chica guapa hacía años que no lo experimentaba. Joder, desde que yo lo dejé con Celia, que nos separamos. La música de un grupo de jazz que tocaba en la parte trasera del bar llenaba el ambiente de notas improvisadas. De detrás de la barra nos pidieron nota. Dos Coca-Colas, dije. No, mejor yo un agua, dijo ella, con toda la cara del mundo. Aquel bar era un buen sitio en el que hablar, y así le pedí que me explicara qué le pasaba. Su marido, un cabrón, según la afectada, era de aquí, de Barcelona. Ella lo conoció, pues, en una beca Erasmus cuando vino, cuando era joven. Él le empezó a tirar la caña y ella, pues, picó. Se llevaban como hamburguesa y ketchup. Todo iba como la seda. Ella acabó de estudiar allí y empezó a trabajar. A menudo viajaban para verse y se llamaban o se escribían cartas o emails. Como la cosa iba bien, bueno, y él le convenció a que se viniera aquí, que ya trabajaba él, mientras ella buscaba nuevo trabajo. Ella cada vez más roja. No porque tuviera la menstruación, sino porque antes lo hemos comparado con el ketchup. Se vino. Se hizo expectativas. Quería tener dos hijos. Él cada vez trabajaba más y ella le preguntaba por qué, hasta que supo que ella debía haber caducado. ¿Recordáis lo de la metáfora, no? Bueno, entonces yo le dije, tú no has caducado. Él se ha podrido y se ha buscado la mierda para ornamentarse. Miré mis bolsillos y, hostia, me había dejado la cartera. Cogí una tarjeta de visita, se la di y dije, pagas tú. Ella echó una carcajada y yo me fui. Pues como veis, un post-it pues defendiendo a las mujeres. Ay, ¿qué más? Pues las preguntas del post-it no van a ver porque no tenemos tiempo, lo siento. Comentadme lo que queráis sobre este tema, el feminismo. Y pasamos a las notas del autor, ya, rapidísimo. Bueno, pues ¿qué tenemos que comentar? La música bajo licencia Creative Commons, con licencia especial para reproducirse en podcast, de Chris Jerson, Come Out Baby, descargada de Magnatune, la que tenía que haber puesto la otra semana. ¿Qué más? Ya no ha estado, ya os he dicho por qué. Podéis visitar la página web para saber dónde están todos los links. Y este podcast pues no va a ir dedicado en especial para nadie, pero va a ir en especial dedicado para todos. Y me parece que ya os dejo, ¿eh? Adiós. Puedes contactar conmigo en mi email linareschavi@gmail.com o yendo a la página web de Cosecha de Fonemas, http://fonemas.bitácoras.com. Allí te espero.